Buenas tardes, por fin llegó el lunes, por fin llegaron las 7. Estás escuchando el programa que hacemos tú y yo juntos. Así que acomoda tus oídos porque comienza Bueno, y en la entrevista que traemos para ti hoy hablaremos sobre el curso escolar, el profesorado, el alumnado, las clases y aprovechando la fecha en la que estamos, cómo no, hablaremos de las notas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Maribel Plaza es una experimentada docente, profesora de instituto, que además de abrirnos sus puertas y recibirnos en su casa, también ha compartido con nosotros muy generosamente cuál es su visión con respecto a diferentes aspectos relacionados con su profesión, la docencia. Así que yo no me enrollo más y que sea ella quien nos cuente. Buenas tardes, Maribel, bienvenida. Hola, buenas tardes, Rocío. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti por estar con nosotros. Mira, si te parece, a mí primero me gustaría que nos hablases un poquito sobre ti, sobre quién eres y cómo llegas a dedicarte a la docencia. Bueno, no te puedo decir en qué momento determinado de mi vida decidí ser docente. Tampoco es que yo diga pues que tenía esa vocación. Bueno, no sería honesta si dijera, pues yo con tal edad ya sabía que eso iba a ser mi pasión. Sí. Pues no. No fue así. Lo que sí estaba claro que el hecho de que yo tuviera polio me condicionaba a la hora de qué hacer con mi vida. Sí. Entonces, pues mi madre decía que yo estudiara porque, claro, no me iba a poner ni a limpiar. O sea, que había mucho trabajo así físico que yo no iba a poder realizar. Sí. Así es que pues empecé a estudiar. Y luego los veranos, mi hermano pues me buscaba clases particulares con sus niños, con los vecinos, mi madre también, y tenía todo el mundo entretenido. ¿Y eso, ¿y eso con cuántos años? Pues eso tenía yo 15, 16. ¿Adolescente? Y, sí, era un adolescente, y para no estar el verano sin hacer nada, sí, pues estaba entretenida con las clases. Y luego ya, pues cuando terminé lo que era entonces el COU, segundo de bachillerato, pues yo quería hacer periodismo, porque siempre me ha gustado mucho escribir, he leído muchísimo. Comunicarte, a lo mejor también, sí, ¿no? Sí, sí. Y mi madre decía que yo, ¿cómo me iba a ir a Madrid? Bueno, pues, derecho. Y mi madre decía, sí, como que tú vas a estar los juzgados y tú ahí peleándote con todo el mundo. Ay, Mari, no, que eso se pelea mucho la gente. Y yo decía, bueno, pues ya está, tampoco. Y bueno, pues me matriculo en filosofía y letras, hago filología hispánica y eso pues también voy a seguir aprendiendo a escribir y si quiero dar clase, pues ya veré. Sí. Como la carrera era 5 años, pues teníamos tiempo para pensarlo. y me gustaba también mucho la historia. Así es que yo puse historia, filología hispánica, y cuando estaba en la fila para entregar el sobre de la matrícula, sí, pues yo empecé a hablar con una chica que había delante y me dijo que ella había terminado historia y que como no tenía trabajo, pues iba a matricular en otra cosa. La verdad es que ya no recuerdo qué era. Y yo la miré y yo dije, tantos años estudiando para luego estar parada. Así es que cogí el boli y puse una flecha. Y filología inglesa, que estaba la última, la coloqué la primera. Ah, fíjate, el destino. Y dije, ¿cómo aquí cambió? Me voy, porque yo cuando termine de estudiar lo que quiero es trabajar. Yo no voy a estar pidiéndole a mis padres, que además sí, ya eran mayores. Y empecé pues a estudiar. Y entonces los tres primeros años eran comunes. Y ya en los dos últimos años, cuando elegíamos la especialidad, realmente de inglés teníamos una asignatura. Sí. Y me gustó. Entonces pues empecé a irme los veranos a Inglaterra, empecé a trabajar, sí, y luego pues ya cuando terminé la carrera, terminamos 19, éramos muy poquitos. Yo entonces no tenía ganas de prepararme las oposiciones, tuve suerte, me coloqué en un colegio privado y estaba muy bien. Uh-huh. Y ya con el paso de los años me fui a Inglaterra, volví. Y yo siempre había tenido en la cabeza de montar una academia. Sí. Entonces monté una academia para enseñar inglés a un grupito reducido de 4 o 5 niños que realmente aprendieran inglés. Y estuve así pues 10 años. Y cuando nació mi hijo más pequeño, pues me planteé que me tenía que preparar las oposiciones. Sí. Y además mis amigas todas me decían, Maribel, con el nivel de inglés que tú tienes, si eso te lo sacas, te estudia el temario. Claro. Y te lo sacas y puedes estar con tus niños por las tardes, porque claro, en la academia si alguien quería clase de 9 a 10, pues había, claro, que decir que sí. Había que estar al pie y del claro, cañón. Y claro, tres niños en edad que necesitaban a su madre para hacer los deberes y para muchas cosas muy importantes. Sí, sí. Pues me lo planteé, así que me presenté a las oposiciones. Tuve suerte que no me tuvieron dando vuelta por Andalucía, que era mi mayor temor, porque yo decía, si yo he hecho esto para estar con mis niños, sí, y ahora me mandan a Punta Umbría o me mandan a Grazalema, ¿qué hago yo? La vida del funcionario, sí, de la funcionaria. Pero no, tuve suerte y siempre he estado cerca. Así es que me dieron mi destino definitivo en Marbella, pedí comisión de servicio y me dieron un año aquí en Alhaurín y luego ya me dieron la definitiva en Alhaurín. Ajá. Y pues la mayor parte de mi carrera de funcionaria pues la he hecho en Alhaurín. Así es que ya pues le he dado clase al padre, al niño, al nieto. A varias generaciones, ¿no? Sí, muchas generaciones. Entonces, aquella decisión de cambiar por filología inglesa, ¿fue un acierto? Sí, sí, fue un acierto. Ahora con perspectiva. Sí, fue un acierto porque yo he seguido leyendo mucha literatura española, sí, pero me abrió el campo a la literatura inglesa, que yo había leído algo, sí, pero siempre lo había leído en español. Uh-huh. Entonces, pues claro, a partir ya de empezar la carrera, era todo en inglés. Te abre una perspectiva nueva, claro, aprendes historia de otros países, te abre la perspectiva, o sea, ya no solamente de Reino Unido, sino también de Estados Unidos. Uh-huh. Empiezas a estudiar la historia de Estados Unidos, la guerra de independencia. Sí, sí, en, sí. En fin, sí, que te abre. Te abre un campo, una infinidad. Sí, muchísimo más que de otra forma, pues a lo mejor no hubiese despertado esa inquietud ni ese deseo de aprender. Maribel, y en todos estos años de carrera y dedicada a tu profesión como profesora, habrás vivido muchas experiencias y muchos cambios, salvando todos los condicionantes que hemos vivido este último año con la pandemia. Actualmente, ¿cómo afronta el profesor o la profesora, cómo afronta el curso? Bueno, mira, yo siempre digo lo que pienso, soy muy espontánea y desde luego no me considero que sea una experta en leyes ni el por qué los políticos hacen los cambios y aplican las leyes que aplican. Uh-huh. A mí me guía el sentido común y muchas de las enseñanzas de mi madre. Mi madre decía, siempre ha habido pobre y rico, y siempre ha habido listos y torpes. Uh-huh. Y ahora, hoy en día, pues todos, me incluyo yo también, que soy madre, queremos que nuestro hijo estudie en una carrera universitaria y que tenga un buen trabajo, pero con un título. Hemos pasado en España la época de la titulitis, claro, pues los cambios que se han ido realizando en la enseñanza, en cierto modo ha estado también influido por eso que la sociedad demandaba. Sí. Sin embargo, yo creo que las leyes se tienen que hacer para cubrir también las necesidades de la sociedad. Uh-huh. Y a la vez que el que está aprendiendo, el alumno, la alumna, estudie y se dedique en el futuro a algo que le apasione, sí, que le guste. Sí. Porque levantarse todos los días para hacer un trabajo que a ti no te gusta, eso es muy triste. Es muy tedioso. Me da igual si tú eres director de banco y tienes 20.000 carreras, como si eres abogado. Uh-huh. Es que no importa, porque si tú no eres feliz, ¿para qué te sirve tener ese título? Sí. Y la verdad que tan importante es un cirujano en un momento determinado de tu vida, sí, como es el técnico de la lavadora. Sí. Sí, cuando, sí. Porque vamos a ver, si yo tengo un problema de corazón, el cirujano, por Dios, es Dios, me va a salvar la vida. Pero cuando llego a mi casa y tengo el cesto de la lavadora lleno de ropa, o la cerradura de la puerta rota, o la cerradura de la puerta rota, que son cosas que tú dices, y ahora esta noche como me acuesto tranquila. Exacto. Pues el cerrajero, el técnico de lavadora, pues son muy importantes. Y hoy en día, antes, pues los niños que no querían estudiar se podían ir tranquilamente con de aprendiz de carpintero. Sí, hoy sí, en día sí, todos son normas, tiene que tener un seguro de esto, un seguro de lo otro, etcétera, etcétera. Sí. Y hay niños que realmente no son académicos. Uh-huh. Y no quieren aprender, y que el complemento directo o los prefijos, sí, le dan igual. Uh-huh. Y lo que tenemos que prepararlos es para que esos niños pues tengan capacidad de leer un texto y entenderlo, tengan capacidad para escribir y poder expresarse en público. Uh-huh. Tengan unos conocimientos de cálculo matemático, que aquí todo se hace ahora con la calculadora, pero en algún momento determinado pues también está bien desarrollar la agilidad mental, ¿no? Claro. Que el niño entienda que tener unos conocimientos de idioma para un trabajo es muy importante, porque te va a abrir muchas puertas. Sí. Tú eres mecánico y sabes inglés, y en tu zona hay gente de habla inglesa. Uh-huh. Y te pueden que te busquen a ti más que a otro por el hecho de que tú sabes inglés y le vas a explicar lo que le vas a hacer a tu coche, qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces, la FP, en este caso, en España estaba más o menos bien, se hicieron un montón de cambios. ¿Sí? Y lo que se ha hecho con la ESO, yo no creo que ha favorecido. Uh-huh. El desarrollo de la FP. Ahora quieren retomar. ¿Sí? Y quieren cambiar el tema de la FP. La formación profesional, sí, ¿no? Sí, la formación profesional. Y yo espero que realmente lo hagan lo mejor posible para que ese alumnado que necesita un puesto de trabajo, pero que no quiere conseguirlo estudiando, sino, vamos a ver, estudiando, siempre hay que estudiar algo. Sí, pero sí, si tú le dices a un niño que está estudiando jardinería que te tiene que estudiar este tema sobre las plagas que tienen las plantas y los insecticidas naturales o no naturales que tienes que aplicar, pues se lo va a estudiar con más interés. Claro. Pero si tú le dices al niño que se estudie las batallas de Napoleón, el niño va a decir, bueno, ¿y Napoleón qué tiene que ver con las plantas? Sí, es que pierde el interés, ¿no? Yo creo. A lo mejor el niño después, o la niña en su vida privada, ve una película de Netflix sobre Napoleón y se pone a indagar. Sí, y aprende por, sí, su cuenta, sí, historia. Sí, pero es de otra forma. ¿No? Y después, también hay que entender que no todos tenemos las mismas habilidades. Uh-huh. A mí me costaba muchísimo trabajo las matemáticas cuando yo era más joven. Sí. Y no me consideraba que fuera una persona torpe, pero esa parte pues me costaba más trabajo, y con los años pues lo he ido superando. Y bueno, no soy una experta en matemática, pero bueno, me defiendo. Sí. Y en ese aspecto, Maribel, cuando un estudiante presenta dificultades de aprendizaje o tiene algún tipo de adaptación en alguna materia concreta, Y, por ejemplo, además se encuentra también con el inconveniente de que está en una clase disruptiva. ¿Esto cómo le afecta, al alumno? Pues mira, yo no me puedo dividir. Y yo puedo, en mi cocina, hacer tres comidas, porque mi niño es muy mico, muy delicado, y yo le voy a hacer un pucherito. Sí. Y mi marido, pues viene harto de trabajar y le gusta comer, y le he preparado un potaje. Y así puedo hacer tres cosas. Sí. Pero lo que yo no puedo hacer es, cuando están todos sentados a la mesa, todos pidiéndome cada uno lo suyo, si yo antes no he podido. Y si encima, cuando yo estoy preparando esa comida, están todos entrando y saliendo a la cocina, metiéndose por medio, abriendo una puerta, cogiendo agua, pues resulta que eso es un infierno. Yo no voy a poder hacer de comer en condición. Pues eso es lo que ocurre en una clase, cuando hay niños que no quieren aprender. Y si el niño es listo, luego él por su cuenta se pone y se lo estudia y después aprueba. Pero es que con ese comportamiento disruptivo, lo que ha hecho es no permitir que el profesor pueda atender a esos niños que son incapaces, por sus dificultades, aprender solo y que necesitan que tú le prestes atención. Sí. Yo he tenido clases que no han sido disruptivas y he tenido varios niveles. Y yo he podido decir, vale, mira, media hora para este grupo, media hora para este grupo. Vosotros hacéis estos ejercicios, os explico y hacéis los ejercicios. Y luego, mientras que vosotros estéis haciendo los ejercicios, yo estoy aquí explicando este grupo y haciendo los ejercicios. Y una vez que ya han estado 10 minutos explicando con uno, 10 minutos con otro, después el resto del tiempo he estado de un sitio a otro. Duda, me he acercado a la mesa, le puedo explicar, pero yo no puedo hacer eso cuando yo tengo un niño que está tirando bolas de papel, cuando está tirando gomitas, cuando le está quitando, cuando está sacando el tipe y lo está revoloteando. Claro, entonces, eso es como si estuvieses en una guardería. Y metiendo voces. Sí, entonces, ya ni necesidades especiales ni nada. No. Es que si no hay disciplina y buen comportamiento, no se puede trabajar. Si los niños se portan con esa disciplina, tú puedes atender a las necesidades. Después está el problema también de los alumnos que no conocen el español. Que tú no sabes, que no es que los niños tengan dificultades de comprensión, es que no conocen el idioma. Claro. Entonces también estás haciendo sus tareas de español. Y tú tienes que estar más o menos pendiente de que están trabajando algo, sino que van a estar perdiendo el tiempo. Sí. Pues eso, en una clase donde el comportamiento sea el correcto, tú puedes dedicarte un poquito a todo. Pero cuando la clase no hay disciplina, eso es un infierno y allí no aprende nada. Y el profesor sale con un pellizco en el estómago diciendo, bendito sea el Señor, ¿qué hago yo con mi vida? Yo no tengo experiencia con tantos años. Sí, porque esto me recuerda un poco a uno de tus vídeos de los pinitos que tú estás haciendo en televisión, que yo te he visto en YouTube, que hablaba sobre los buenos modales y la educación, ¿no? Y a lo mejor son esos buenos modales muy necesarios en el aula para que se pueda educar. Efectivamente, vamos a ver. Mi trabajo es enseñar un idioma, o sea, una parte académica. Eso no quiere decir que yo tenga que tratar a los niños con la punta al pie, al contrario, yo tengo que ser educada y dar buen ejemplo. Sí. Pero tampoco tengo yo que estar todo el rato con una paciencia infinita, porque si yo le digo a un niño tres veces, por favor cállate, a la cuarta vez yo ya la paciencia la tengo más corta, ¿no? O le pongo un parte, o le digo, te ha dicho ya que te calles, que es que no me deja trabajar, por ejemplo. Y ahora salta el niño, que es todo derecho, a mí no me habla así, vale. Encima a mí no me habla así. Cuando yo te pedí, por favor, educadamente tres veces, ¿qué quieres, que te la pida 20? Pues no puedo. No se lo hago a mi hijo porque te lo voy a hacer a ti. Tú tienes que saber comportarte. Claro. Porque si yo estoy explicando, estás decañado. Es cuestión de respeto. Es cuestión de respeto. Y si tú no quieres aprender, porque te comprendo que a lo mejor lo que tú quieres estar es aprendiendo algo manual en otro sitio, también lo entiendo, pero este es el sistema que tenemos. Y hay que aceptarlo. Sí. Pues, pórtate bien y deja que el que quiera aprender pueda hacerlo. Y que fluya. ¿Y

entenderlo. Entenderlo y contestar unas preguntas, dar vocabulario. Es que todo eso en 2 semanas no. Encima es normal que tengan que ir todos los alumnos, porque a lo mejor el que ha suspendido inglés ha aprobado matemáticas y el otro ha aprobado inglés y no ha aprobado matemáticas. Y tiene que ir a las clases de recuperación de las dos. Pero claro, tú estás en clase con niños que han aprobado inglés, pero que tienen que seguir yendo a clase, y niños que tienen inglés suspenso. ¿Qué ocurre? Que si la clase es buena, no hay problema. Sí. Porque, por ejemplo, yo con algunos cursos lo he podido hacer, y para poder dedicarme a aquellos que necesitaban un repaso de gramática para presentarse al examen, a los otros los he puesto a leer, y han estado con su lectura graduada en inglés y han aprovechado el tiempo. Sí. Pero claro, si te encuentras una clase disruptiva, entonces volvemos al tema de antes. Se complica. Se complica. Sí. Si estamos hablando del segundo bachillerato, pues todavía es más difícil, porque un alumno que lleva una asignatura suspensa todo el año, en 2 semanas poder aprobar, no. Por otra parte, si es verdad que a la hora que se aprueba, pues tiene la posibilidad de matricularse en un módulo de grado superior, y va a tener más posibilidades de entrar que si lo deja para septiembre. Sí, sí, sí. Que ya están las plazas, a lo mejor entra la segunda convocatoria, la tercera convocatoria. En definitiva, como todas las leyes, pues tiene su parte positiva y su parte negativa. Sí. Y eso ya, la puesta en práctica es la que va diciendo si eso funciona o eso no funciona. Y justo en el mes que estamos, y ya de cara a las notas que van a llegar muy pronto, que estáis, los docentes estáis con las sesiones de evaluación, ¿cuál es tu visión? ¿Qué nos dirías tú sobre el cómo afrontar esas notas? Tú que eres tanto madre como profesora. Para los profesores, obviamente, es una época de mucha burocracia, porque tenemos que hacer las notas medias, preparar la tercera evaluación, hacer recuperaciones, informes, observaciones, etcétera. Entonces es una época muy estresante, y también es una época en la que tú pues sufres, porque ves a estudiantes que trabajan pero que luego los exámenes pues no tienen buenos resultados, y te encuentras la disyuntiva: ¿qué hago? ¿Le ayudo si le pongo el 5 o no? ¿O si lo dejo para septiembre? Sí, cada uno con su casuística también, claro, individual. Claro, no todo es matemático. Porque yo muchas veces le digo a ellos, es que está la competencia, Maribel. Sí. Porque ahora hablamos de muchas competencias lingüísticas, tecnológicas. Yo digo la competencia, Maribel, porque... Esa de tu cosecha, ¿no? Sí, esa de mi cosecha. Vamos a ver. Yo tengo un alumno que tiene en su exámenes nota suya un 9,2 o un 9,3, que el niño no falta, o la niña, que hace los ejercicios, que se porta bien, yo le pongo un 10, igual que a lo mejor al que tiene 4,5 y está, es igual, se porta bien, hace los ejercicios, pero le cuesta, pues le pongo el 5. Sí. Después hay otros casos donde tú dices, vamos a ver, eres muy listo, muy lista, y has sacado el 4i sin apenas esforzarte. Pues no, te vas a quedar con tu 4, porque además que tienes un 4. Sí, sí. Y te vas a quedar con el 4 porque tienes que aprender que en esta vida uno se tiene que esforzar siempre. Y muchas veces los padres, yo lo digo también, es que estamos todo el invierno dando cochazos, llevando a niños aquí y allí, que si tiene matemática o que si lo apunto en inglés para el B1, al llegar el verano y tú dices, yo quiero descansar, el que niño suspendo, también los padres tenemos derecho a ser egoístas, es decir, quiero estar tranquila. Sí, totalmente. Pero lo vemos de venir. Sí, porque sí. Tú vas viendo las notas a lo largo del curso. El transcurso lo vas viendo y el resultado te lo imaginas. Y los niños también, y se lo digo, tienes que mirar dentro. Desde el principio del curso le digo, no ha hecho los deberes, después quiere aprobar, después no empiece, por Dios, sea el 5. Sí, pero tienes que ganar. Digo, no puede decir, la maestra me tiene manía, porque yo no le tengo manía a nadie. Yo vengo aquí a enseñar y a trabajar. Sí. Tú no has hecho los ejercicios, luego llega el examen y has suspendido. Pero yo voy a probar. Preocúpate de aprender. Sí. Porque si tú te preocupas de aprender, al final aprueba. Sí. Porque los contenidos que le ponemos son cosas que ellos ven en la clase. Uh-huh. Y tampoco es que se le mandan tantísimos ejercicios. Por lo menos yo hablo por mí. Que yo no le digo a los niños, tienes que copiar todos los enunciados. Uh-huh. Yo le digo, mira, tú pones la página, ejercicio 1. Sí, sí, sí, sí, facilita. Y copia el ejercicio, pero entérate. Y si hago mucho hincapié en que busque las palabras en el diccionario. Digo, ahora mismo lo tenéis muy fácil, porque uh-huh. tú tienes el móvil, en un momento metes la palabra y te sale. Y accede. Digo, lo que le puedes hacer es hacerlo automáticamente y no te enteras de lo que estás diciendo. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con otras asignaturas. Tú no puedes estudiar el día antes y luego lo llevas con pinza. Y sí. si te sale bien, bien, y si no, pues como no te lo sabes bien, pues suspende. Uh-huh. Y quieres aprobar. Y los padres, ¿cómo es que mi niño, si mi niño está en clases particulares? A mí me hace gracia también cuando hay padre y madre que dice que mi niño está en las clases particulares todas las tardes. Y cuando tiene examen, se tira 3 o 4 horas. Vamos a ver. Si yo estoy 6 horas sí. dando clase y después tengo que estar otras 3 o 4 horas, yo termino loco. Sí. Y además hacen que los niños no sean autónomos uh-huh. y sean independientes. Si un niño tiene dificultades, pues tiene dificultades con matemáticas, o tiene dificultades con lengua, o con inglés. Sí, pues sí. tú lo apuntas a clase, o quieres que aprenda un segundo idioma, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que no puede hacer es un sitio para que el niño esté allí alguien pendiente de que haga los deberes. Ese es el trabajo, creo yo, de los padres. Sí. Y yo he estado en mi casa y he tenido uno en una habitación que aquí antes me daba una voz por no coger el diccionario y me decía, mamá, ¿esto qué significa? Uh-huh. Sí. La otra que tenía poca paciencia y salía cada 2 por 3 y yo le decía, uh-huh. pero no te levantes más. Y el otro que estaba sentado en el comedor y yo en la cocina haciendo de comer sí. y teniéndolo vigilado para que hiciera los deberes, porque si no nos daba las 11 de la noche y el niño seguía con el lápiz en la mano. Y ese trabajo que lo tenemos que hacer los padres. Sí, sí. Y después para cosas puntuales, pues sí. Y así los niños aprenden a ser autónomos. Llega un momento que tú no te tienes que sentar con ellos. Entonces, la nota ya no es un trauma, uh-huh. porque estamos haciendo las cosas bien desde el primer momento. Uh-huh. No, nosotros queremos que como el niño está apuntado a clase, sí. ya tiene que aprobar. O como me dijo a mí una niña, dice, yo no he hecho los deberes, es que yo me voy a presentar al B1. Y yo le digo, tú te puedes presentar, vamos, al B24 y traerte el carnet de camionero. Digo, pero tú estás aquí en un instituto y tú tienes que hacer los ejercicios claro. que yo mando. Uh-huh. Igual que los demás. Eso es otra cosa, es tu vida privada. Sí, cuando lo tengas, si quieres, convalida si es que puedes, pero ahora lo que toca es esto. Pero tampoco se puede, ¿no? Ajá. Eso es algo paralelo. No, yo ya no hago. Entonces te encuentras con ese tipo de respuestas y sí. después los que no hacen absolutamente nada o los que van a la clase, claro, los padres también, yo los entiendo. Si yo no sé, uh-huh. pues yo quiero que mi niño, pues darle lo mejor, porque yo quiero que mi niño tenga una formación, que tenga su graduado y que pueda aspirar a una vida mejor y a tener un módulo o una carrera universitaria, etcétera. Sí. Pero es que mi madre se ponía a hacer crochet y uh-huh. me decía, a los deberes, hasta que no haga los deberes, sí, sí. no sale. Las familias de hoy en día tienen unas expectativas muy altas o unas exigencias muy altas. En general, claro, no todo el mundo es lo mismo, pero ¿te encuentras unas expectativas muy altas con respecto a los hijos? Mira, yo no sé. Yo sé que hay sufrimiento. Eso sí lo sé. Porque están los grupos del WhatsApp. Sí. Y, ay, pues mi niño saca un 8. Y ahora tu niño, que el angelito es más corto que la mano de un chaleco. Sí. Ya saca un 4. Y ahora tú te fustigas porque tú dices que yo no lo estoy haciendo bien con mi niño. Sí. Y fustigas al niño porque tú quieres que el niño dé más de sí, porque sí. la otra tiene un 8 y tú has sacado un 4. Y eso crea unos traumas emocionales. Es competición, como mucha competitividad, ¿no? Exacto, mucha competitividad, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que desarrollar es interés por aprender. Sí. Y unos valores de que los niños, la competitividad no es mala. En mi época mi madre decía amor propio. Sí, hay que sí, tener sí. un poquito de amor propio. Sí, sí, sí. Porque tú no te quieres quedar atrás. Pero también con tus limitaciones. que todo el mundo no es Einstein. De hecho, a Einstein los profesores decían que el hombre no estaba bien. Mira, sí, tú has dado la vuelta a todos. Entonces, yo como profesora yo no estoy en posesión de la verdad, pero yo sí que veo que hay niños a los que los padres les exigen mucho y los niños no pueden. Y a otros niños que están dejados de las manos de Dios. Sí. Y después hay otro que es demasiado, venga, clases por la tarde, que lo tiene que hacer todo, que tampoco es que para el saturación, ser humano, ¿no? El ser humano, eso de en medio está la virtud, que mal lo llevamos. Nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero realmente el mensaje que tenemos que intentar hacer llegar a los niños es que tengan interés por aprender. Sí. Para que el día de mañana ellos puedan incorporarse a la sociedad y trabajar, vivir bien y estar con alegría cuando se levanta para trabajar, no ir a trabajar. Yo este año he tenido un curso bastante difícil y yo algunas mañanas me despertaba a las 6 de la mañana pensando en ese grupo, mientras que con otro yo iba y, hola maestra, ¿qué haces? Sí. Te ayudo con la cesta, con el maletín. Maestra, yo ya he hecho los deberes. Ay, qué bien, no sé qué. Claro. Tú con esa alegría, es otra motivación, ¿no? Sí. Y el otro curso entraba y se estaban pegando, matándose vivo, y tú decías, pero por favor. Sí, esto es como frustra. Frustra, porque además tú sabes que son niños, que sí. Son buenos. Sí, sí, sí, sí. No, pero que tienen que aprender a gestionar su comportamiento de otra manera. Sí. Y eso después se refleja en las notas. Sí, sí. Porque sí. Mira, un niño que tiene un 5. Y hay que rellenar que si tiene problemas en esto, en lo otro, que si las competencias... Vamos a ver, un niño que tiene un 5, desde mi punto de vista, y desde luego no soy una catedrática en el tema, sí. Ni pretendo saber más que nadie. Bueno, es tu criterio. Es mi criterio. Si un niño tiene un 5, o es listo, pero no le gusta estudiar y va haciendo la bio... Se esfuerza poco, o le cuesta muchísimo, y pues... Llega hasta ahí. Hasta ahí, sí. Ya está, es que no hay más. Entonces, el tener que ponerle más etiquetas y decir que tiene un trastorno de esto, tiene dificultades, ¿para qué? Eso crea encima más problemas también para los padres y para el propio niño. Muchos niños, por ejemplo, que tienen que ir con la profesora de PT, de ahí, ¿sí? No quieren ir porque es como, mira... Ya va, con la otra, es que es más tonto y tiene que ir para que le ayuden. O si tienen que ir a la orientadora. ¿Ves? Ya va con la de los locos. Es que los niños pueden ser también muy crueles, sin ser malos, de tener maldad, pero sí crueles, sí. Y especialmente en la edad de joven. Y claro, llega la hora de las notas y te encuentras ese niño que sabe que le cuesta... A lo mejor muy tímido, después está el que le cuesta y ha optado por ser el payaso del grupo para que no lo tachen de torpe, mejor que me tachen de... Otra cosa. Y claro, ahí hay una amasijo de emociones, sí, los sí, padres sí. Diciendo, ¿y qué hago con el niño? Si ha estado todo el año en las clases o está pendiente de él, ¿y ahora qué hago? Entonces, es una época que es muy frustrante. Entonces, yo no puedo dar consejos, pero sí puedo decir... que si el padre y la madre trabajan juntos con los profesores y conocen al niño, a la niña, de sus necesidades, de sus limitaciones o de sus capacidades, y lo van apoyando y lo van guiando, pues caminante se hace camino al andar. Pues con esa frase, caminante se hace camino al andar, Maribel, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Yo te agradezco muchísimo... que nos hayas recibido en tu casa y que hayas compartido con nosotros tu tiempo y tus experiencias, compartirlas conmigo y con todos los oyentes de Onda Terral, y que hayas puesto voz a un tema tan bonito y tan interesante y tan necesario como es la educación. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, porque yo hacía muchos años que no participaba en ningún programa de radio, así que también me hacía ilusión. Sí. Pues hacer otra cosa diferente. Así que muchas gracias, Rocío, por la oportunidad. A ti, un abrazo. Estás escuchando Ponte Voz en Onda Terral.

y te cuento que durante los meses de julio y agosto tendrás la oportunidad de volver a escuchar todos los programas emitidos en nuestra primera temporada. En los últimos dos meses hemos tenido la oportunidad de conocer a la Asociación Caridad de Coín con Alberto Martín. Hablamos del parto en casa con Carol López de Nacer y Cuidar y seguimos los consejos de nutrición y vida saludable de Raquel González. También disfrutamos subiendo a la montaña con Miguel Ángel Serrano. Conocimos al autor de Los Nueve de Glacier, Fernando González, que por cierto hoy nos deja su presentación. Y por último, en el último programa, estuvimos con Juan Calvente, que nos enseñó cómo funcionan Algarvía en Transición y su moneda, el Algarve. Y la entrevista que has oído hoy, que acabamos de escuchar, con Maribel Plaza. Bueno, 8 programas hechos con toda la ilusión, con todo el cariño de una niña que soñaba hacer radio y que de la manera más humilde, muchos años después, ha conseguido llevar a cabo sus primeros 8 programas. Venga, te dejo con la presentación de Fernando, que a mí personalmente me ha encantado. Es la última de hoy, la primera y la última de hoy. Y para mí esa canción que siempre está en mi lista de reproducción es Los Amantes, de un gran grupo como S.I.D. Cars, con un artistazo como Iván Ferrer. Pues ahí queda, consciente de que hay mucho que mejorar y que aprender, te animo a que nos sigas acompañando y continúes apoyando este joven y motivador proyecto que es Onda Terral. Nos vemos en septiembre. Un besazo y disfruta del verano. Un saludo de Rocío Benítez. Aguantando el tipo, va sacándolo. Queda mucho que arreglar. Una tarde en vilo, alisando el rizo. Quizás tenga que pasar. Sabe que se cansen y no dejen de tirar. Vuelve a pensar en él, con las piernas por el aire y esperando no encontrarse nunca más. Dejémoslo correr, guardaremos bajo llave hasta el último detalle y que pase lo que tenga que pasar. Tortos.